sueños rotos. A base de quejas, consuelos, jarabe de palo de acero. Consumo abocados el agravio que inunda tus ojos. A tu corazón cojo un trocito de hielo para aliviar mi dolor con el licor de tu pelo.